Aquí comienza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 4 de la madrugada y los lunes a las 10 de la mañana, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Porque no evita el SIDA, grito, muerte y ser economía. La manicura de África no destaca, pero es que si a esto sumamos que los ciudadanos del tercer mundo no saben leer, el uso del preservativo puede ser un peligro. Bienvenidas a la Radio Coctelera. Muchos habitantes de zonas rurales del continente negro tienen unas manos que pueden ser no aptas para la manipulación del preservativo. Un poco ardito de que no queréis ver a estos cabrones respaldándose en el cuarto poder. Fascista de que un nuevo amanecer, rebautizado como el cuarto poder. Es un nuevo rey, poder TDT. Esta semana te traemos una charla que tuvo lugar en la librería Bacacay el pasado 13 de diciembre de 2018. Esta charla fue organizada por El Salto Diario y se titula ¿Cómo hablar de Frontera Sur? Situación de la crisis de acogida y tratamiento en medios de comunicación. En ella intervinieron Toñi Franco, de Emergencia Frontera Sur y CIES No Motril. Rosa Barrera, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Paola Arenas, de Emergencia Frontera Sur y Alan Fon. Omar Arraun, de Dar al Anwar. Carlos Gil, fotoperiodista. También estuvo una representante de la Asociación Iberoamérica Migrante. Khalid Hilal Hilal, técnico en electrodoméstico y refugiado sirio en Granada. Carmen Marchena, periodista. Y Emilia García, de El Salto Andalucía. Sin más introducción, os dejamos con esta mesa redonda organizada por El Salto Andalucía sobre la situación de la crisis de acogida y su tratamiento en los medios de comunicación. Esperamos que os resulte interesante. Un poco ardito de que no queréis ver a estos cabrones respaldándose en el cuarto poder. Fascista ni qué, un nuevo amanecer, rebautizado como el cuarto poder. Es un nuevo rey, poder TDT, disecciono vuestra puta anatomía de Grey. Con toda la fe y engañándote, desde el profesor Negas a lumbreras del PP. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda Cómo hablar de Frontera Sur, situaciones de la crisis de acogida y tratamiento en los medios de comunicación. En primer lugar, quería dar las gracias a la librería Bacacay por cedernos el espacio para que esto sea posible, a todos los ponentes de la mesa y a la gente que habéis venido. Bueno, yo soy Emilia, soy integrante de Salto Andalucía, que es el medio que ha convocado esta mesa. Y para los que no conozcáis el medio, no conozcáis muy bien cómo funciona, os me voy a tomar unos minutillos para explicaros en qué consiste este proyecto. El Salto Andalucía es un medio de comunicación independiente que tiene una publicación en web diaria, una revista mensual en papel y también tiene un proyecto de radio y televisión aún por desarrollar en Andalucía y está asociado a la red estatal El Salto. Es un proyecto comunicativo que tiene su origen en Diagonal, cuando deciden dar un salto cualitativo, de ahí el nombre, y construir un medio diferente con más incidencia. Así pues, se une a otros 20 medios de comunicación a lo largo de todo el Estado y conforman a finales del 2016 El Salto, que es un medio libre, cooperativo, que funciona con otras reglas. ¿A qué nos referimos con esto? Que es independiente de los poderes políticos y financieros, es decir, no está financiado por el IBEX 35, de propiedad colectiva, es decir, las personas que se suscriben son también socias que pueden tomar decisiones importantes y su base económica no es la publicidad, sino precisamente estas suscripciones. Por otro lado, es un medio democrático tanto en estructura como en funcionamiento y una cuestión que es importante para nosotros es que está descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que apostamos por lo local. Es decir, intentamos evitar de alguna manera que todos los temas relevantes sean aquellos que vienen de Madrid y de Barcelona. Entonces, aparte del Salto Andalucía, pues tenemos existen otros proyectos territoriales en Galicia, en Extremadura, en Madrid, etcétera. Bueno, y como os podéis imaginar, sacar adelante este proyecto no es especialmente fácil, pero bueno, ahí estamos embarcados. Ahora mismo estamos... tenemos como objetivo principal conseguir establecer una redacción propia en Andalucía, para lo cual hemos conseguido... Bueno, estamos llevando a cabo una campaña que se llama A Tu Vera, y bueno, una de las patas de esta campaña es saber, digamos, qué es lo que necesita comunicar el territorio andaluz, es decir, qué hay que contar y cómo hay que contarlo. Y bueno, digamos, con estas ganas de tejer redes que hoy organizamos esta mesa redonda, teniendo en cuenta la situación de frontera sur que supone Andalucía para Europa, el auge de la extrema derecha a nivel global y bueno, unos resultados electorales en las elecciones andaluzas que abre la puerta a la extrema derecha en el gobierno andaluz, pues nos parecía importante convocar una charla para hablar de cuál es la situación en frontera sur y cómo los medios tenemos que comportarnos o actuar ante esto para no colaborar con la criminalización y con la xenofobia. Entonces, para hablar de todo esto, hemos invitado a Damián Ríos, integrante de Iberoamérica Migrante y colaborador del proyecto Personas Desaparecidas en Trayectos Migratorios, a Jaleb Gilal, técnico de electrodoméstico y refugiado sirio en Granada, a Omar Arrún, integrante de la asociación Dar al-Anwar, Carlos Gil, fotoperiodista y colaborador de Salto Andalucía, a Rosa Barrera, integrante de la asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía, Paola Arena, integrante de Emergencia Frontera Sur y activista de Alanfón, que sé yo, y Toñi Franco, integrante de Emergencia Frontera Sur y Cierno Motril. También a Carmen Marchena, periodista y colaboradora habitual de Salta Andalucía, que también moderará conmigo esta mesa y que va a introducir el primer bloque. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias por venir. En primer lugar, este primer bloque va a ser un bloque de contextualizar qué está pasando en Frontera Sur. Aquí hay muchas personas que están trabajando de primera mano con las personas que llegan, ¿no?, en todo el proceso de recepción y todo el proceso administrativo posterior. Entonces, yo quiero pedirles que ellas nos cuenten esta experiencia que han tenido ellas con el tema de la recepción, tanto de la recepción como de el proceso administrativo, qué fallos están viendo en estos procesos y qué pueden ellas comentarnos para las mejoras de todos estos procesos, ¿no? Entonces, no sé si quién va a querer tomar la palabra. Yo misma. A ver, yo participo de un proyecto que se llama Arafon, entonces asistimos a las personas desde el momento que están en el mar. Estamos teniendo incluso problemas con, como siempre, pero con salvamento marítimo que no está respetando la ley del mar, no está yendo a rescatar a aguas marroquíes, está dejando morir a personas. Son vidas que podrían salvarse. Ayer mismo fue una lucha que salvamento marítimo fuera a rescatar una patera que estaba en zona de rescate. Tuvimos que empezar a tuitear y ya a raíz de los tuits parece que empezaron a moverse, pero fueron 3 horas de lucha, una patera en mitad del océano sin motor. Luego, una vez llegan las personas a tierra, pues simplemente es que no existe acogida. Es un reparto de personas con la idea de que se vayan lo más lejos posible. Se separan madres de hijos, no madres de hijos, pero sí padres de hijas, esposos de esposas. Depende del país donde hayas nacido, pues te toca unos días en el programa de ayuda al inmigrante, que se supone que son 3 meses, pero están siendo 3 días. Si eres del Magreb, ni tan siquiera eso, te dejan en la puerta del puerto. Yo he llegado a ver niños esposados con grilletes en el puerto de Tarifa este verano. Eso es lo que nos encontramos. Por ejemplo, mira, Toñi, que trabaja en Motril, ¿no?, en el puerto de Motril, ella nos puede decir un poco cómo son los primeros minutos de la llegada de estas personas al puerto, ¿no?, que se les destina al CATE, a los antiguos CIE, en fin, cuéntanos un poco la experiencia. Sí, ellos, una vez que llegan con el barco de salvamento marítimo, el proceso que se sigue, que es un proceso de detención, justo en el momento en el que llegan, está la Guardia Civil esperándolo. Normalmente se activa lo que se conoce como un ERIE, y está la Guardia Civil, que son los que los cogen presos en el momento en que pisan tierra, está la Cruz Roja y la Policía Nacional. Entran en el puerto, la Guardia Civil los detiene y luego los van agrupando, dependiendo del número de personas que lleguen ese día, pues o bien de 10 en 10 o de 20 en 20, y luego hacen la entrega a la Policía Nacional. Primero sacan a los niños con las mujeres, si en el barco viene magrebí, inmediatamente después salen las personas magrebíes, y por último salen los hombres subsaharianos. Si vienen personas que vienen ya de la patera, que sufren algún tipo de lesiones o algo, pero grave, no una cosa que para ellos pueda resultar insignificante, los trasladan y tienen una primera atención médica. Y si son subsaharianos, bueno, si vienen mezclados, se les atiende bien, pero si vienen, por ejemplo, solo magrebíes, normalmente el dispositivo que establece Cruz Roja son dos personas voluntarias, que eso lo hemos visto Paola y yo, pegando al barco, que a lo único que se limitan a verlos pasar. Los ven pasar e inmediatamente la policía los toma y los mete en el cate. Eso es en cuanto a la llegada. Entran en el cate y, por ejemplo, hemos atendido a magrebíes tres atenciones atrás, los que salieron, que fueron 16 personas, que fue el sábado, me parece, ¿verdad, Vicente? Fue el sábado. Esas personas llegaron a puerto y llegaron de madrugada, tuvieron mala suerte que los pobres llegaron de madrugada. Entonces el equipo de la Policía Nacional que les estaba esperando se ve que no les vino bien, y la atención que tuvieron fueron al entrar, a dos de ellos le pegaron dos guantazos en la cara y lo empujaron. Y como tenían prisa, se ve que tenían prisa, pues todas las pertenencias, es decir, pasaporte, dinero, perdieron parte de las pertenencias porque eran todo vamos, y le hacían que se quitaran la ropa, porque cuando entran en el cate lo primero que hacen es que los desnudan, los dejan totalmente desnudos, y todas sus pertenencias les tienen que dar por lo menos la oportunidad de poderlas recoger para meterlos en una bolsita. Bueno, pues en esta tampoco le permitieron eso. Con lo cual ellos, el dinero que traen es el dinero para seguir su proyecto migratorio, y se encontraron que habían perdido todas sus pertenencias. Ya he puesto una denuncia en el defensor del pueblo estatal, manifestando el trato recibido por parte de la Policía Nacional, y también porque se está produciendo lo que hemos denunciado, que esto lo ha hecho Paola y lo hemos hecho, el racismo institucional que se están produciendo con las personas que vienen de Marruecos. En general, esa es la entrada. ¿Puedo añadir? Sí, por supuesto, claro. Vale, respecto a las llegadas en puerto, nosotros tenemos quizás más relación con los inmigrantes que son magrebíes, ¿vale? Nosotros hemos visto que hay un cambio de actitud. Normalmente los procedentes de Marruecos eran inmediatamente devueltos. Actualmente no sabemos por qué motivo pasan a ser detenidos y luego abandonados. Nosotros creemos que esto es una labor, digamos, una conclusión, o digamos, son labores políticas. No sabemos exactamente por qué, pero quizás la prensa marroquí siempre habla de un favor. Lo que hace España es, lo que hace Marruecos es bloquear la llegada de inmigrantes a través de Ceuta y Melilla. Evidentemente, incluso las devoluciones en caliente, que han hecho uso de una ley de hace 20, 30 años, lo cual Marruecos hace de vigilante, incluso en las mismas fronteras españolas, a cambio, creemos, de dejar de que estos chicos no sean devueltos a Marruecos. Da la casualidad de que todos estos chicos vienen de una zona que últimamente ha sido conflictiva, que es la zona del Rif, principalmente a Lucema, Sinador, y vemos que esta tendencia es la que hay, que estos chicos no son devueltos, son detenidos y abandonados. Digo abandonados principalmente porque Cruz Roja no tiene ningún mecanismo para acompañar a estos chicos magrebíes. Quizás con los subsaharianos pues tienen otra metodología, pero con los marroquíes prácticamente no hay ningún método, son abandonados principalmente y muchos son trasladados a otros ayuntamientos. Es el caso de Amani, que es en Granada, que se activa un protocolo que se llama PECOR, que da asistencia a estos chicos que vienen después de que los deja la policía en la calle. Entonces la labor que hacemos nosotros es una labor, no es de acogida, y me dan un teléfono para avisar a la familia de que has llegado después de 3-4 días, teniendo en cuenta que son rutas más difíciles. Si salimos de Alhucemas, llegamos a Motril, es un circuito de 15 horas que normalmente se hace en 24 hasta en 48 horas. Esto es un cambio muy sustancial. Teníamos antes un viaje en Pater desde el norte de Marruecos, zona de Tetuán, zona de Ceuta, que es un trayecto corto de 20 kilómetros, un trayecto de 2, 3 horas, 4 horas, con siempre un contacto visual. Hemos pasado a otros viajes de 40 a 50 kilómetros, no sé exactamente, pero más o menos de más de 24 horas, sin contacto visual, con unas embarcaciones las mismas incluso que se usan. Entonces, primero, tenemos más dificultad en el trayecto. Lo que dicen las compañías, que el trato que se da en el puerto es incluso, ¿cómo se dice? No sé, no me sale. Denigrante, perdón. Entonces, en el sentido de que sus pertenencias incluso no lo pueden usar, sus móviles se han mojado, por experiencia todo se moja, y tenemos casos en los que hemos llamado al familiar y la casa familiar parecía que había ahí un funeral, porque llevaba 4 o 5 días que no sabía nada del chico. Entonces la primera llamada, oye, que te estamos aquí esperando la madre, el hermano, la mujer y los niños, ¿qué tal? Entonces esto es una anotación más respecto a los inmigrantes que vienen de Marruecos, que digamos es un plus más de abandono. Vale. Yo te quería preguntar, Omar, también por los procesos administrativos. Tú has trabajado mucho con personas refugiadas, personas migrantes que llegan aquí a España y se encuentran también muchísimas trabas en todo el tema de procesos administrativos, con el tema de la acogida, del asilo, en fin. Cuéntanos un poco. Nosotros empezamos a trabajar con refugiados sirios, que son los que venían. Prácticamente ahora no hay. No vienen sirios y quizás son una minoría en cuanto a refugiados, ¿vale? Pues en ese momento quizás era un tema de actualidad, entonces realmente pues digamos las entidades hacían su labor, evidentemente con deficiencias, pero era una acogida, le facilitaban lo que era el hostal, le facilitaban lo que son las clases del idioma y aparentemente se seguía una ruta de integración, ¿vale? Estamos hablando de Cruz Roja también, para poner nombre. Sí, de Cruz Roja y otra entidad. No, yo hablo de Granada, Granada que ha trabajado. Granada coge, tiene 3 familias de los niños. También. Entonces, el seguimiento era claro, que el refugiado ya venía con el estatus de refugio. Ahora ha cambiado mucho porque el inmigrante que viene a España tiene que pedir el asilo, ¿vale? Tiene que solicitarlo. Estos han venido ya con el asilo determinado. Incluso había cuotas europeas de que, por ejemplo, en Grecia, pues los que vienen en Grecia pues se repartían entre varios países. Sin embargo, ahora el inmigrante es el que tiene que pedir el asilo. Es un proceso complicado. En Granada todavía es fácil, pero en Madrid podemos echarnos una cola de 5 días en la calle para pedir el asilo, ¿vale? Una vez que te acepten la solicitud de asilo, entonces lo que es Cruz Roja, en este caso que es en Granada, se encarga del alojamiento, ¿vale? Alojamiento y de la manutención alimentaria. Normalmente antes se metía a estos chicos en el albergue en tu joven y ahora pues en varios hostales de la ciudad, ¿vale? Pues tenemos varios hostales pequeños en los que hay digamos, estos chicos se asilan. Tienen un proceso de 6 meses, luego tienen 6 meses donde se les puede buscar un alquiler y se puede prolongar pues eso hasta los 18 meses. Después de los 18 meses vuelven a ser abandonados completamente, ¿vale? Ellos piensan que en 18 meses se puede integrar un refugiado. Nosotros queremos que un venezolano se puede, o sea, con respecto a los venezolanos o sudamericanos, se puede, digamos, es más fácil integrarse. A un sirio, a un pakistaní, a uno de África subsahariana, pues estos 18 meses no puede llegar a dominar ni el castellano. Este es, más o menos, esta es la solicitud de asilo. Hay otros métodos, digamos, de que, por ejemplo, los marroquíes no suelen pedir asilo porque los abogados les aconsejan, porque siempre es rechazado. Prácticamente casos, uno o dos casos en el que eran casos muy especiales, con persecuciones claras, en las que se le otorgaba el asilo. A los marroquíes se les acepta la solicitud de asilo, pero luego se rechaza. ¿vale? Entonces es un proceso muy complicado el asilo, un proceso con muchos riesgos y un proceso que casi siempre, en el caso de los magrebíes, termina en rechazo. Por tanto, casi siempre la ruta de inmigración de estos chicos es alejarse fuera de España, ¿vale? Creo que España lo sabe y hace todo posible para que cuanto más lejos se vayan, mejor. Eso creemos que los chicos con los que hablamos, pues quizás su opción es terminar su ruta migratoria, pero el problema es que este, digamos, es un paso más en su ruta, pero quizás creemos que es el paso más importante. El dejar África, el que llega aquí, es un proceso que se sienten abandonados. Todos se sienten abandonados. Eso quizás les pesa un poco en todo, te ralentiza el proceso inmigratorio, te entorpece, te quita confianza, lo cual son más, creo que son obstáculos y trabas. ¿Queréis añadir algo? A mí me gustaría añadir que estamos detectando que las entidades, las personas migrantes normalmente, o los que tienen suerte, van a un PAI, que es un programa de ayuda humanitaria al inmigrante, por un máximo de tres meses. Estamos detectando que hay entidades que no es que no estén facilitando, es que están impidiendo que las personas migrantes puedan acceder a su derecho de pedir asilo. Y me parece que es muy importante que quede claro que el derecho de asilo es un derecho de todos, también es nuestro. Y si nosotros empezamos, porque eres marroquí, no vayas a pedir asilo, nos estamos negando a nosotros mismos ese derecho el día de mañana. El pedir asilo en este estado implica que te lo den o no te lo den, al mes siguiente de hacer la entrevista tienes una tarjeta roja. Eres indeportable desde el primer momento en que pides asilo. Después de un mes de entrevista tienes una tarjeta roja, que es un documento que dice que eres solicitante de asilo. ¿Por qué todo el mundo tiene tarjeta roja? Porque el sistema está tan colapsado que si no contestan en un mes, el silencio administrativo es resolución positiva. Entonces no se lo niegan a nadie. Después de 6 meses, no me atrevo a decir el tanto por ciento, pero prácticamente todos obtienen la segunda tarjeta roja, tienen permiso de trabajo. Después del permiso de trabajo, vale, pues te pueden decir después de un año y medio que no. Pero tú puedes recurrir hasta 2 veces, puedes volver a pedir asilo otra vez. Y ha estado 3 años legal hasta que puedes pedir el arraigo, que es la herramienta que tienen aquí las personas migrantes para poder regularizar su situación. Entonces, para mí el tema del asilo, la verdad es que es una herramienta súper importante para que estas personas puedan tener un derecho a una vida. Por lo menos derecho aquí. Por lo menos derecho, que es que de la otra manera no viven, primero, el miedo que les puede, y segundo, que ya las leyes se están encargando de que esa persona no tenga opción a nada, absolutamente a nada. Entonces, si esa puerta, aunque esté media abierta, la tienen que tomar, por mucho que les digan, porque es que se encargan los mismos abogados de oficio, se encargan de decirle a los marroquíes no pidáis asilo, que no, no se les va... Se lo imposibilita porque le da un plazo para la primera solicitud de asilo. Tú tienes que presentar la solicitud y ese plazo puede tardar a veces 2-3 meses. Entonces, estos 2-3 meses tienes que buscarte tú la vida para presentar la solicitud de asilo. Ya tienes una traba importante para solicitar el asilo. Normalmente, gracias a muchos compañeros y compañeras, esa traba, lo que no está haciendo el gobierno, el Estado ni las entidades, lo están haciendo las compañeras y los compañeros, no solo en Motril, sino en otros sitios. En otras puertas. Y la verdad es que nuestra herramienta de apoyo es un flyer que solemos repartir a la salida de estas personas, y el objeto del reparto, y además ya también se ha sacado una guía que ahora Paola, si quiere, puede comentarla también, y que ahí tiene Luis uno, en el que hay contacto de toda España. A través también de la plataforma que tenemos creada de Emergencia Frontera Sur, y en el que intentamos que ellos no en ningún momento, cuando llegan al destino escogido o al primer destino que ellos han determinado en ir, encuentren siempre un teléfono donde poder llamar para intentar, a través de nuestra red, y sobre todo apoyarlo en el plano, sobre todo en el recurso a esa orden de devolución, que eso también es importante, como luego, si ellos piensan pedir asilo, poder ayudar a tramitarse.

resulta que la prensa, mucha prensa, muchos periodistas, digamos, para magnificar, digamos, el evento, pero se han encontrado con una realidad más bien muy diferente. ¿Tenemos alguna hora de albergue? ¿Aún no son nada de albergue? Sí. من خمس أيام ما حد يعرف عنها شيء لا نحن نعرف وين ما عنده رقم مستعجل. Ellos, principalmente, cuando llega a Granada, pues Cruz Roja se encargan de su proceso de asilo, le otorgan lo que es un albergue. Dice que ha estado cinco días incomunicado en el albergue, ¿no? Entonces no tenía ni siquiera, dice, se queja siempre, no había ni un teléfono de contacto de Cruz Roja, sino una urgencia. Sí que su mujer estaba embarazada, tenía un bebé, o sea, no había un teléfono al que llamaba, joder, tengo este problema o qué problema. Entonces, siempre se queja de Cruz Roja, bueno, aquí tienes la comida y tienes la pernoctación, entonces qué vamos, que estamos en la guerra, no pidan más, ¿no? Para ellos psicológicamente era tremendo, porque es verdad que vienen de una situación más tremenda aún, pero se sienten muy aislados y solo con golpes de suerte afortunados, pues van conociendo gente que se ha ido a sacar del aislamiento, pero que ellos... que él tiene, digamos, que el servicio de Cruz Roja ha sido muy deficiente en ese caso y que ha sido muy duro tener incluso la esperanza de la recepción en Madrid de que esto ya va a cambiar, ¿no? Y los flashes, ¿no? Y entonces se han topado de que el proceso sigue siendo complicado. No, como te hablé y حكيت عن موضوع الطبقه الحمراء اول 6 شهور بيعطوك اياها بعدين بعد 6 شهور بتزن عمل فيك تشتغل في مرحله اول 6 شهور بتقدر بعدين توزع عبيت بعد 6 شهور بيقطع لك مساعده يعني انت لازم تدبر راسك يعني مثل ما حكيت انت كمان Dice que en este proceso de adaptación, que Cruz Roja estipula 6 meses en albergue, luego 6 meses en un piso, y luego 6 meses, y se puede prolongar 6 meses, para él, que la experiencia lo vive, lo ve tremendamente insuficiente. Incluso los más preparados, el problema no solo son los idiomas, sino es lengua, y es integración, y sobre todo, pues muchos vienen traumatizados, ¿vale? Ese trauma no se tiene en cuenta pues a la hora de aprender o de integrarse, ¿no? No es lo mismo enseñar castellano a una persona normal que a una persona que ha sufrido un trauma que no, más o menos que ellos ven ese tiempo también como, digamos, como un precipicio muy cercano, lo cual les provoca más estrés, ¿no? Ven que va pasando tiempo, si es 2018 ya estoy en la calle sin ayuda, entonces es, digamos, un trauma encima, sobre otro, digamos. وهلا نصلي من أغسطس وما فينا أي مساعدة يعني إحنا عائلتين بس أنا في العائلة عم تقدر تشتغل مثل أحمد وبعض أصدقائنا عم يشتغلوا وفي ناس ما بتقدر يعني مثل عندها إعاقة ولا شيء ما بتقدر تشتغل نصلي من الشهر الثاني ولا حدا خالص عم يعترف علي ولا شغل سوسيال ولا Bueno, pues cuenta su vivencia particular, dice que hace 5 meses ha cumplido los 18 meses, que es el tiempo máximo en el que puede estar bajo, digamos, el paraguas de Cruz Roja. Y desde hace 5 meses, desde hace agosto, no tiene ninguna ayuda económica. Eso es, digamos, hay algunos compañeros suyos, compañeros que han venido, digamos, en el mismo estado, que han podido rehacer su vida, ¿vale? Que han podido trabajar. Hay otras personas con condiciones especiales, en su caso lo mismo es varía, que no han podido, digamos, incorporarse al mercado laboral, no están recibiendo ayudas, están en una situación, pues, digamos, de precariedad. Claro. يعني نحن كنا نفضل انه نروح على بلد يعني خيارتنا كنا نطلع على المانيا لان المانيا ما بتشرق بالشرق الا هي تلاقي لك شغل بعدين توقف عليك مساعده المشكله اذا رحت على المانيا حيرجعوني لهون يعني حروح 3 اشهر مثل سائح ورجع لهون Él pregunta que otras familias que han estado en la misma situación han ido para Alemania, ¿vale? Y yo le pregunto, ¿te has arrepentido de no haber ido a Alemania? Y me dice sí. Inmediatamente, quizás pues los servicios sociales evidentemente entendemos que son mejores, pues te buscan el trabajo hasta que te pagan. Sí. Sí. Sí. يعني هون الله مبعث لنا ناس يعني الله بدنا نعرف كيف عايش صار له 5 اشهر بدون اي مساعده بدون اي يعني شغل يعني الله سبحانه وتعالى مثل ما قلت نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى مشان بس هون بعض الناس لحد الان مستغربين كيف هذا الانسان عايش 5 اشهر بدون شغل بدون اي Dice que cuando cuenta su situación de que lleva 5 meses sin ninguna ayuda social, pues la gente se, digamos, extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que en esta situación estés tanto tiempo, ¿no? Él dice, él cree en Dios, en Allah, entonces que va la cosa estirando con la ayuda de la gente, de conocidos, en principio que en este caso él está arrepentido de no haber ido a Alemania. Pero tenía esa opción, tenía la opción de escoger. Es difícil la opción, si dice que fican la que no te Alemania ha que no haga ya. Lo normal. Sí, lo normal es que te devuelvan porque hay una ley en europea que sí, europea que el asilo se debe pertenecer en el primer estado donde te identifican. Excepto en el caso de Grecia e Italia, que hagan llegadas masivas, ¿no? Sí. Entonces, lo más probable, ese miedo de que te puedan devolver, es lo que quizás le ha ayudado a mantenerse aquí. Pero otros, a pesar, han arriesgado y han ido. Pero además, si no estoy confundida, me parece que es así, si tú pides el asilo en un país, no puedes moverte de este país. Por supuesto. Es decir, si él lo ha pedido en España, aunque tenga contactos en otros países, donde pueda desarrollarse profesionalmente, no se puede mover de aquí en 5 años. O sea que si él en Alemania tiene a un hermano o tiene amigo o la empresa de alguien que lo va a coger y lo va a contratar, no puede ir. O sea, sí, lo sabe perfectamente. Además, en su caso está muy bien documentado porque salió de Grecia con un cupo legal, con un cupo identificado a España. Pero aún así toma el riesgo de arriesgarse a Alemania, fíjate, aunque pierdan el derecho de el estatus de refugiado, igual con sus ventajas. No pierden nada. Bueno, la gente cuando vuelve, pero cuando vuelven, vuelven otra vez al mismo lugar donde lo dejaron. Sí, sí. Por eso yo animo a la gente, en realidad, a que no tengan miedo y que hagan con su vida lo que quieran, que no sean los estados europeos los que los tengan que guiar, por supuesto, sí, sí. Sino empoderar a la gente a que, pues si quiero vivir a Alemania, pues me voy a Alemania y me busco la vida. Sí, pero ahí existe el miedo, ¿no? Tú claro, estás, claro que no, pero tú estás aquí pernoctando y comiendo, ¿no? Y vas a Alemania con el riesgo de que te devuelvan, hay un miedo siempre ahí. ما يكون فيها راحة بال أكثر شيء هذا كله عم ندور عليه ما أنا عم ندور على المصاري ولا يعني أكثر شيء هو المعيشة. Sí, pero también otras cosas que le hicieron no ir a Alemania es ellos principalmente venían buscando lo que era paz, ¿no? Un país en el que les acoja, que no haya ese conflicto bélico, ¿no? Entonces quizás en ese momento Alemania y España a lo mejor no había mucha diferencia, solo coincidían que son países en los que se podía vivir en paz. Claro. Vale. هذا أهم شيء إن الإنسان يعيش بسلام يعني ما بين. Esto es lo que le preocupaba, que no oír los ruidos de los aviones y más o menos. Bueno, pues parece que todas estas cuestiones que exponéis a veces, eso es lo triste, son recogidas en los medios. Pero parece que no han sabido elaborar como una especie de contradiscurso más allá de estos que enarbolan pues el político de turno cuando se hace las fotos o digamos esos momentos cumbre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mayores problemáticas y carencias que vosotros observáis en el tratamiento de la información sobre migración? Me gustaría que debatiéramos un poco sobre eso. ¿No? Pues, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en general, pues con, digamos, medios como El Salto, pues sí que tiene una relación muy fluida y digamos que es, ¿no?, que nos retroalimentamos. Entonces es difícil, porque realmente incluso los activistas nos informamos de medios como vosotros. El problema está en los medios convencionales, digamos, los grandes medios, ¿no? En general suele haber un problema con la agenda de medios, que bueno, vosotros también en menor medida porque tratáis otros temas que no son, digamos, la agenda setting o la agenda convencional, pero para nosotros es complicado porque tenemos otras labores, responder a los tiempos de los medios, ¿no? Entonces se nos pide normalmente pues voces de protagonistas que sean racializados, bueno, entonces, y tenemos ese problema de poder contestar con la inmediatez, ¿no?, que nos requieren los medios. También nos enfrentamos a problemas éticos internos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tomar a una persona como un ejemplo de todo nos pone en una posición de volver a victimizar a una persona que ya es víctima, ¿no? Revictimizar. Por ejemplo, el caso de este señor que está aquí, si nosotros le pedimos a la PDHA que vaya contando su historia, tenemos el miedo, ¿no?, de explotar un poco, digamos, revictimizar a la víctima. Y ese es el problema que tenemos de la individualización de los casos, ¿no? Porque bueno, hay casos de éxito, de no éxito, pero cada persona, como nosotros, somos un individuo. Y no, bueno, mi forma de vivir no es extrapolable a toda la forma de vivir de las mujeres de mi edad en Andalucía, ¿no? Puede haber ciertas cosas en común, pero en general cada migrante tiene un proceso totalmente diferente a otro, ¿no? Entonces esta asimilación y esta universalización que se nos pide nos entraña problemas, ¿no? Por otro lado, el uso reiterativo de la tecnología, digamos, bélica, ¿no? Mafia, desbordamiento, que ahora es como una palabra súper oída en los medios. Avalancha, ¿no? Avalancha, invasión, bueno, tsunami, sí. Masiva. Pues nos hace que rechacemos muchas veces participar porque no sabemos si vamos a salir escaldados, ¿no? Sí. No es el caso cuando nos invita a vosotros, pero ante otros medios pues sí que tenemos que pensar muy mucho qué uso se va a dar después y si realmente nos va a merecer la pena, ¿no? Y bueno, esto respecto a los medios, sí que nosotros no obstante queremos establecer alianzas con y buscar este tipo de espacios en el que bueno pues podamos seguir dando la batalla por el tema de la acogida y del trato con respeto a las personas que vienen a nuestro país, ¿no? Y bueno, eso ha sido un momento. ¿Queréis añadir algo? ¿Alguna apreciación de cómo habéis visto que se han tratado a lo mejor intervenciones en las que habéis estado vosotras, ¿no? Que quizás habéis visto una realidad que se ha contado de otra manera, en fin. No, yo sobre todo, a mí lo que me gusta hacer hincapié es que siempre a los migrantes se les trata como una noticia y muchas veces son historias que vienen detrás y son un proceso que nadie siquiera se molesta en preguntar, porque es solamente cuando llegan, cuando se les pone la mantica de la Cruz Roja encima y echan la foto o están con la cámara grabándolo durante 30 segundos y empiezan a enumerar y empiezan a decir el número de personas que llegan. Son números agolpados y con caras que para nada reflejan absolutamente nada más que el paso de una cola con una mantica caminando y entonces a lo mejor de hecho yo no sé si recordáis la historia del padre que iba en un proceso migratorio y cuando la periodista le puso el pie y tumbó. Esa historia fue una historia de migración y fue algo que realmente la gente tomó conciencia de lo que era ese proceso migratorio gracias a una historia personal. Entonces, hay veces que esas historias personales son necesarias para llegar a entender esos procesos migratorios. Si dar voz a esas personas, ¿no? Esas personas que llegan, son personas, no son números, no son cifras, son personas con una historia, con un motivo por el que se han tirado al mar, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final es humanizar a estas personas, porque son seres humanos como somos nosotros, son los que han nacido a kilómetros, ¿no? De distancia. A nosotros en Alarzo nos gusta llamar, no nos gusta la palabra migrante, nos gusta personas en movimiento o personas que viajan. ¿Por qué migrantes si no se van a quedar aquí la mayoría? Si están en camino a otros lugares. El tema de los niños y niñas que viajan solos no son menas, son niños y niñas que viajan solos y solas. Es una deshumanización total, porque claro, dicen niño y te dan el corazón, pero aún menos, ¿qué es eso? Ah, da igual. O sea, no sé. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, también se está criminalizando desde los medios, desde muchos medios, ya no solo la migración, sino las personas que defienden los derechos humanos. Hay una criminalización bastante grande desde medios, la forma de dar la noticia criminaliza a las personas que están defendiendo los derechos humanos. También el tema de que parece que todos los días llegan pateras, pero si no ha llegado ningún muerto, si solo se han llegado todos vivos, parece que no, como que tiene menos tal, pero en el momento que que llega alguien, algún fallecido, pero no se cuenta la historia de esa persona, no se le da el pésame a la familia, no nada, solo el que ha llegado un muerto. Te llegan a llamar de los medios, ah, es que yo quiero hablar con alguien que iba en esa patera donde había alguien que haya fallecido, que ni tan siquiera se preocupen. Yo te digo, es un dar el pésame, no, no sé, un básico. De todas formas, perdón, Paola, estaremos de acuerdo que, por ejemplo, ¿no?, el título de esta charla de hoy, pues es que no estamos en una emergencia realmente. O sea, la emergencia fue en 2015, en todo caso, pero bueno, es que siempre ha habido migraciones. El ser humano y las culturas se desarrollan y sobreviven gracias a las migraciones. Lo único que ahora se está haciendo un uso político y se está utilizando para otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado nuestra asociación, lo que pasa, nos cogió con el pie cambiado porque se supone que se iba a hacer en Madrid y al final se hizo en Sevilla, pero Zoido convocó a, bueno, no lo convocó porque de hecho lo tenía que hacer Polonia, pero se hizo una cumbre de primeros ministros que se llamaba el G6 en Sevilla, bajo el título de inmigración y yihadismo. O sea, y todos los medios copiando eso sin parar a cuestionar que ese título es totalmente muy fuerte, ¿no? No sé ya ni cómo calificarlo. Claro, nosotros estábamos preparando nuestras contestaciones, para ir a Madrid. Bueno, pudimos ir unos cuantos de Sevilla, pues nada, cuatro personas para denunciar y señalar que esa reunión bajo ese título era realmente, bueno, primero en contra de lo que se supone que está en los valores de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, este tipo de mensajes en los que hemos entrado, ¿no? Todos los días se habla y un día más se hacen los informativos y un día más tenemos que hablar, como un recuento totalmente absurdo, deformado de la realidad y denigrante para las personas, pues hay que pararlo, ¿no? No debería ser noticia cuánta gente llega en un, ¿no?, a un aeropuerto. Y es como dice la compañera, ¿no?, que la mayoría de las personas utilizan España como tránsito. Ni siquiera esta imagen que estamos dando a las personas y a los españoles y andaluces de desbordamiento de nuestro servicio, de nuestro espacio, de nuestro pueblo, no es real. Es incierto y en todo caso también habría que, si fuera así, el caso es que no lo es, pero si fuera así, tampoco hay que estar, o sea, tampoco sería algo que criminalizado, que no, pues sería, bueno, es un hecho normal la migración, ¿no? Y tiene sus motivos, efectivamente. A mí me gustaría hablar del contradiscurso ese de que has planteado, porque realmente el contradiscurso es muy complicado darlo desde los medios de comunicación. Yo tengo la desgracia de ser freelance. O sea, trabajo para El Salto, pero también trabajo para medios generalistas. En los medios generalistas, obviamente, yo no controlo. Yo soy un fotógrafo, yo mando un archivo y yo no controlo qué significante se le da al significado real de mi fotografía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ese contradiscurso que plantea la compañera no es más que cambiar las cifras por las historias personales. El problema es que no podemos entrar en esa contradicción de no queremos que cuenten una historia personal, o sí queremos que cuenten una historia personal. El tema está en encontrar un equilibrio en el que yo creo que es eso, donde el mensaje cale mucho más que las cifras. Y el mensaje no es más que por qué llega, por qué viene, cuáles son los efectos positivos que tiene la migración. Y permítame que yo, por ejemplo, no estoy en contra del término migración porque si nos ceñimos a lo que es el término, es persona que migra, ya sea emi o inmi, o sea, da igual, es simplemente una persona que se mueve. Al final es la definición que es tú la das definición. Pero bueno, pues no, yo la definición. Voy a utilizar la economía del lenguaje es en este caso. Es la definición. Entonces, de migra. Ese mensaje positivo me parece que nunca llega, que el impacto que tiene la inmigración en nuestra sanidad, es ínfimo. El impacto que tiene la inmigración en nuestra seguridad social es increíblemente alto. O sea, las cifras de migración anteriores a lo que se le llamó crisis de migración, la crisis de los cayucos de 2006 o de 2005, me parece que era, realmente a España solo le supuso beneficios. El problema es que cuando nos venden las cifras, cuando estamos sujetos a esa agenda SETI, que obviamente está marcada desde Bruselas, obviamente está marcada desde los pactos con Marruecos, desde los pactos con las zonas de donde puede hacer presión migratoria la Unión Europea, entonces ahí es cuando desvirtuamos el mensaje. Y al final, cualquiera de las cosas que nosotros vemos a pie de campo y cualquiera de los significantes que pretendemos darle a las cosas que vemos, se desvirtúa. Y se desvirtúa, obviamente, por cuestiones políticas, ¿no? Entonces me parece que ese contradiscurso es muy complicado darlo, hay que pelearlo. Creo que desde El Salto, yo de hecho personalmente colaboro con El Salto por eso, porque creo que podemos dar, que tenemos la independencia total de hacerlo. Existen muchos otros medios, además del Salto, que también trabajan de esa manera. Por ejemplo, el colectivo Entre Fronteras, unos compañeros que llevan cubriendo Frontera Sur desde antes que cualquiera. Entonces, que cualquiera, digo, a nivel mediático, internet y todo esto, ¿no? Porque las pateras están llegando a nuestras costas desde 1991. Entonces, Carlos, pero ¿buscas la noticia o no? Cuando estás en El Salto, ¿buscas la noticia? ¿Buscas vender o no? ¿Buscas llegar, no? Busco llegar, pero realmente, por ejemplo, vale, nosotros, sí, es muy importante. La compañera Carmen y yo contamos la historia de Jalet en El Salto. En El Salto, pero también lo hemos contado en un medio generalista que... No fue lo mismo, ¿no? Obviamente no fue lo mismo. Que la lucha fue complicada porque nos debemos, yo me debía a una línea editorial que no me permitía poner migrante. Tenía que ser inmigrante, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo tan... Que eso ya sí que condiciona el hecho de que este país para él sea de paso. Efectivamente. Y bueno, o, por ejemplo, yo dentro de ese... No, no te preocupes. De ese reportaje quise... poner el grito en el cielo contra la Cruz Roja, contra la Cruz Roja en sí, sino con la labor que estaban haciendo con las personas que llegaban a Granada. Bueno, pues eso me costó a mí una reunión con el director de Cruz Roja, que vino a Granada Hoy, que es Granada Hoy, vamos, el periódico, y me costó a mí un disgusto. Por tanto, cuando hablamos de periodismo independiente, nos referimos a esto, a que podamos contar la historia de Jalet. La historia de... Que tuvo que pesar ya, Jalet, también. Claro, por supuesto, claro. Es que, claro. Y el temor. La historia de cualquier persona que llegue y contarla de una manera humana, de una manera que tú conozcas a esa persona. Esa persona, ¿por qué ha venido aquí? Ahí fue lo que hicimos nosotros con el tema de Jalet, es que pasada la historia de cuál había sido su problema en Cruz Roja y tal, lo que hicimos fue irnos con él a pasar un Ramadán. Y realmente la visión que nosotros metimos en nuestro reportaje era de cómo la comunidad, vaya, sus barrios, sus mezquitas, su espacio, su casa, o sea, realmente lo que intentamos fue acercar el Ramadán a la gente, porque en ese momento, además, con un conflicto que hubo aquí en Triunfo, por un rezo público, fue hiper controvertida la historia, y bueno, y a partir de eso nosotros intentamos contarla, sí, buscamos la noticia, pero buscamos la noticia de cómo la comunidad musulmana en Granada es infinitamente más acogedora que la comunidad en general. Y entonces, bueno, me parece que le dimos una vuelta a esa noticia. Y creo que en este caso, muchas de las historias personales que suceden en la frontera sur deberían ser contadas. Como por ejemplo suceden en barcos como el de Proactiva, y la última historia que nos contó Olmo Calvo, un fotoperiodista con una compañera del diario, en la que sinceramente, cuando sabes de verdad la historia de ese hombre y de lo que ha sufrido en Libia, entonces es cuando de verdad empatizas con el problema, si no vuelves a ver una cifra. Vuelves a ver una cifra más. Pero es igual, depende cómo lo cuentes. Obviamente, hay que tener una independencia, hay que tener una ética y hay que no estar ceñido a la agenda SETI, porque lo del tema de la agenda SETI es hiper importante en los medios. Bota ese televisor, rompe el periódico ese. Turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo: sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y decoro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona, escasona, demente, reacciona. Yo la matrona que pregona y presiona, menciona y proporciona. Esta rima retozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer, fuerza media, vamos a vencer. Los medios no televisan la real revolución. La peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más, presiona, basta ya, los medios lesionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío, los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro, te quieren vivo mirando tu entierro, los medios. For the media, for the power, for the media, for the power. Los medios, vamos. Los medios, al servicio del poder, los medios, no nos dejan ver, los medios, nos hacen creer. For the media, vamos a vencer. Los medios, al servicio del poder, los medios, no nos dejan ver, los medios, nos hacen creer. For the media, vamos a vencer. For the big media. De más media, for the power, vamos pa'lante. Escucha la Radio Coctelera en Radio Almaina. Hoy, con la charla Cómo hablar de frontera sur, situación de la crisis de acogida y tratamiento en medios de comunicación. Pero, no obstante, ya llevado varios años y ya podíamos hablar incluso de una década, ya se han hecho historias personales, ya se han cubierto, tenemos que ir a lo que todavía no se ha hecho y que realmente, pues de esos polvos, estos lodos, ¿no? Yo todavía me falta ver un reportaje en Guinea Conakry, que se cuente lo que está pasando en Guinea Conakry, que se cuente por qué salen elegidos Vox, y porque la mayoría de la gente que vive en el ejido es migrante, sin embargo no puede votar. O sea, ese tipo de las causas. Luego también me falta la diversidad de España, ¿no? Los afroespañoles, gente española de otras confesiones. Esa diversidad se está tapando y se está utilizando la fotografía de la persona con la manta en el agua y ya está, ¿no? Entonces habría que ir a las causas profundas de... Haciendo referencia a lo que dice la compañera, a mí me parece súper importante que los medios de comunicación, ahora hay muchos colectivos de migrantes que vienen con este discurso. Ahora han escuchado al director de allí, de ¿cómo se llama la organización que está aquí en Ceuta? No, es una organización de migrantes que hay en Ceuta, pero en cuanto tal, me van a... hablar sobre el expolio que hace Europa en los países de origen. Y que esa es la verdadera causa de las migraciones. La gente no viene porque sea pobre o porque sea rica, porque la gente que viene, la mayoría tiene una carrera, tiene unos estudios, tiene un buen nivel social. Vienen porque están reivindicando el expolio que se está haciendo allí. Ahora, aquí en España son pocos todavía en el Estado español, pero en Alemania, por ejemplo, hay un montón de colectivos migrantes que están viniendo con este discurso. Y eso todavía no se escucha tampoco, pero bueno, en los medios. Pues, quería saber, Damián, si querías intervenir. Está demasiado apagado. Hola, Damián. La verdad, me la estoy pasando pipa. Justamente creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque, si el discurso, como contradiscurso a esas narrativas hegemónicas, no sale de la subalteridad, no sale del subalterno, pues difícilmente, ¿no? Te voy a contar una divertidísima historia que nos pasaba ahí en México con el caso de los centroamericanos por ahí en 2009 en los albergues. Y para... estaba empezando, ¿no?, a volverse mediático, a pesar de que ya los centroamericanos ya llevaban siglo y medio yendo hacia los Estados Unidos, ¿no?, y atravesando México. Y dicen que es nuevo, así como cuando dicen que la migración africana a Europa es nueva y reciente. Digo, ¿cuándo se fueron, no? Vienen llegando, chicos, ¿cuándo se fueron? Me pitorreo de la risa de esas cosas, ¿no? Bueno, pero para sensibilizar a la población mexicana de lo que estaba pasando, tras, además, que se había dado la crisis en Honduras, Centroamérica, estaba El Salvador, Nicaragua, estaban pasando por una situación compleja y complicada, tras la crisis económica, se empezaron a disparar los flujos migratorios. De 200.000 llegaron a 500.000, a 1.000.000 de personas. Pero para poder concientizar a la sociedad mexicana, hablando en términos generales de la realidad, los medios de comunicación recurrieron tanto buenos, asumiendo lo que entendemos por buenos, los hegemónicos, como los contrahegemónicos, los medios alternativos, a la dramatización. Y entre más dramático sea, exacto, ¿no? Como que más te vende, ¿no? Entonces ya no era, ya la sociedad no demandaba a ver a la mujer, a las centroamericanas violadas en el tren. Ya demandaban ver al amputado. Claro, es un problema. Ya demandaban ver al descuartizado por la mara, ¿no? Entonces, entre más dramático era, como que más la gente decía, no, pues es cierto, ¿verdad? Y cuando tú le preguntabas, cuando tú te ibas ahí al albergue y hacías ruta con los centroamericanos y tú les preguntabas, oye, colega, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Me han venido a preguntar a mí? ¿Nos han venido a preguntar a nosotros? ¿O es una narrativa? ¿O es una apreciación fragmentada de esa realidad que quieren visibilizar y que no han sido ellos, o en este caso nosotros, los que hemos contado un tanto esas historias? Para no mi historia personal de mira cómo sufro, mira qué desgracia traigo, o mira qué exitoso soy. Ya lo decía Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, de que durante los procesos de descolonización, pues llegaron, ¿no? O sea, fueron acogidos decenas de argelinos en Francia, a los cuales se les empezó a dar este lavado de cerebro, este proceso de helenización llamado Frantz Fanon. Y regresarlos, ¿no? Y decirles, no, colega, pues es que Europa está de puta madre, mira, y esto es civilización, aunque la civilización nada más es cruzar el charco y ya, mira, qué bien, ¿no? Y uno dice, ¿en serio tenemos que quedarnos con ese discurso? ¿Tenemos que asumir nosotros ese discurso? ¿O tenemos que ir construyendo un contradiscurso? Ya lo vamos a ver este 16 de diciembre, ahí en el Día Internacional del Migrante, cuántas asociaciones de migrantes van a estar, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Asociaciones de migrantes, ahora que ganó el PP Ciudadanos, la derecha y la extrema derecha aquí en Andalucía, ¿cuántas asociaciones de migrantes han construido un contradiscurso, ¿no? Y siempre ha habido un intermediario ahí. ¿Cuáles son las categorías que ocupamos la alteridad, nosotros la alteridad, para responderle a esos poderes prácticos y hegemónicos? Y nos interesa, y la gran pregunta es, o sea, el gran problema aquí es, ¿nos interesa? ¿Nos preocupa? ¿Queremos hacerlo? ¿O queremos seguir viviendo en nuestros nichos de confort? De puta madre, ¿no? O sea, yo estoy rete que viene aquí, vine, trabajé, conseguí empleo, la pasé mal los primeros meses, pero no me quejo, no protesto, porque ya estoy relativamente en este mundo civilizado. Yo creo que por ahí no va la lógica, ¿no? Entonces, cuando construimos ese discurso, cuando tú planteas cómo los medios de comunicación deberían de transmitir o deberían de construir un contradiscurso, pues yo me preguntaría mejor, ¿somos nosotros los que deberíamos de construir ese contradiscurso? Porque al final de cuentas, sí es cierto, no se equivocaba Althusser al señalar que los medios de comunicación son parte de ese poder hegemónico. Entonces, inclusive la misma existencia de los medios alternativos responden a las necesidades de ese discurso hegemónico, en este sentido de ejercicio democrático, de permitir, les vamos a dar democracia, pero no es la democracia que creo que nosotros, la alteridad, queremos para contrarrestar ese discurso xenofóbico y racista que se viene construyendo. No, es, no creo que sea esa lectura de inclusión, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Más bien, yo creo que deberíamos de construir nosotros mismos un discurso contrahegemónico. Yo creo que tienes razón, pero incluso yendo algo mucho más sencillo, ¿no? La campaña de Vox en Andalucía ha sido con muy pocos medios, totalmente alternativa en el, bueno, digamos en la acepción de la palabra, y bueno, y ha conseguido lo que ha conseguido. Y porque básicamente se basa en algo muy simple, son los míticos, los mitos que nadie desmonta, ¿no? Cuando tú hablas con alguien que, como en la Italia de Berlusconi, nadie votó a Berlusconi, ahí estuvo tantísimos años, aquí nadie ha votado a Vox, pero bueno, tú puedes hablar con gente que puedes presuponer o por lo que... No, yo no voto a Vox, pero bueno, pues sí, habrás votado. Y tú le desmontas esos mitos que son fáciles de desmontar. Es que además no hay que construir un discurso que sea muy complicado, de construir no sé qué... No, desmontar mitos, que es muy fácil. O sea, el primer mito, los españoles... Sí, pero es que ellos vienen sin papeles y nosotros nos fuimos reglados y con papeles. Primer mito, la OCDE, que es bastante conservadora en sus datos, la propia OCDE, bueno, que es un organismo de la Unión Europea, dice que en el sexenio de los años 60-65 un 51%, yo creo que esto es muy poco ese porcentaje, pero bueno, un 51% de españoles fueron de forma libre o clandestina. No se dice sin papeles ni todos estos apellidos que aquí les ponemos tan feos, ¿no? Sino de forma libre. Pues los españoles se fueron de forma libre en un 51%, es decir, más de la mitad se fue sin papeles. ¿Cómo trataba cómo los exiliados españoles en la frontera de Portbou? Fue tratado por la Francia de León Blum. Allí se construyeron campos de concentración masivos y así fuimos tratados por Francia. Nosotros esto lo olvidamos, o sea, solo migramos con papeles y fuimos allí a levantar esos países. No, nosotros también nos humillaron, también nos trataron mal, también hemos ido de forma masiva y no hemos regresado. En Argentina, en fin, todos estos mitos que nadie está desmontando y que dejamos que fluyan y arraiguen y florezcan en votos al partido, bueno, y a la derecha, pero en concreto a Vox, pues yo creo que no serían tan difíciles de desmontar, ¿no? A ver, nada más como contrarrespuesta. Es que no estamos hablando de las mismas relaciones asimétricas de poder. O sea, no estamos hablando de que los españoles sufrieron igual o más que los subsaharianos, que los magrebíes, que los latinoamericanos, que los asiáticos. No. Estamos hablando de que se construyen relaciones asimétricas de poder en momentos y en contextos distintos. Y efectivamente podemos recurrir a esas empatías para decir, mira, es que nosotros... pues también sufrimos. No simplifiquen, no quería decir eso. Lo que está intentando. No quería decir eso. Es que esa lejanía que precisamente se produce a través de la imagen que dan los medios de la inmigración, realmente no debería darse. Claro, pero es que no es el mismo contexto. O sea, no estamos hablando de que... España... Pero el proceso sí es el mismo. A ver, pero es que no estamos hablando de que España y los españoles eran considerados o dibujados como algo ajeno a lo que es Europa, algo ajeno a lo que es Occidente, algo ajeno a lo que es el proceso civilizatorio occidental, sí estamos dibujados como algo moderno ajeno, ¿eh? Y posmoderno. No estábamos en la Unión Europea en esa época. Bueno... pero al final de cuentas estaban en Europa. Y bueno, con un estado autoritario. España era, ¿no? Y sigue siendo para mucha gente el norte de África, pero en esa época estábamos. Los nodos de Europa. Exacto. De hecho, ahí hasta un grupo de bromas. Pero están, o sea, a lo que voy es que las situaciones y los contextos en los que nos encontramos son diametralmente distintos y tenemos que construir discursos o tenemos que nuevos discursos, tenemos que reconstruir, deconstruir y construir nuevos discursos, porque si no ha funcionado, ojo, esa campaña de Stop Rumores que se ha dado en este, que ha empezado Andalucía Coge, si no ha tenido ese efecto, y que además lo hemos visto, o sea, podrán decir, no, es que la gente se ha vuelto consciente. No, señores, es que la gente no se ha vuelto consciente, y no se ha vuelto consciente de esa realidad. Es que ahí está la situación de 400.000 afiliados a un partido que representa poco menos. Yo, pero eso es otra dinámica también, ¿eh? La cuestión de... para no irnos muy por la rama, sí, digo, sobre todo yo, si me permite, yo creo que el discurso que ha aprovechado Vox, y además lo hablábamos con Vicente y yo el otro día, lleva ya mucho tiempo en España. Claro. Mucho tiempo. Canalizado solamente. Entonces ellos solamente se han dedicado a canalizar. Ahora, que si tú pretendes que un discurso o un contradiscurso que se está planteando ahora, la sociedad lo absorba de forma inmediata, no podemos, no se puede. Vamos a ver, ese el contradiscurso debe de seguir y se debe evidentemente de mantener, pero es que llevamos desde el año, lo decía Vicente, desde el año 85 con ese discurso, y eso poco a poco es lo que se ha ido manteniendo y que nadie ha querido ir desmontando. Entonces es lo que dice ella, aquellos polvos, estos lodos. Claro, pero ojo, recordemos, nada más históricamente, nada más desde la década de los 60, cuando empezaron las campañas de promoción de la migración de españoles hacia Alemania o Francia para el proceso de reconstrucción tras la guerra, también había una gran crítica y también habría una gran queja de justamente esas formas de acogida de los españoles en estos países receptores, ¿no? Y que estos discursos contra la migración no son algo que se han inventado apenas hace 10, 15 años. No, esto es algo que ya existía desde hace 50, 60 años. Entonces, ¿por qué no ha calado? ¿Por qué no ha calado ese discurso? Y lo articulamos con los medios de comunicación. ¿Por qué no ha calado ese discurso que ya se venía construyendo desde la década de los 60 para intentar articularlo con la realidad ahora? Creo que ese es el verdadero problema del asunto. Y eso implica reflexionar cómo entonces hemos construido, cómo se ha construido la relación entre ustedes y nosotros. A mí me parece que aquí hay varias cuestiones. Por un lado, que ese contradiscurso no ha habido normalmente personas que hayan migrado que hayan elaborado ese discurso. Siempre hemos sido, digamos, los autóctonos los que hemos hablado por boca de. Eso no ha ayudado en nada. Y después está la cuestión de que los medios de comunicación en general, y hasta hace muy poco, si bien ahora hay cierto medio independiente, están en manos del poder económico. Y eso no lo podemos olvidar. O sea, eso opera y por eso es muy difícil luchar contra el monstruo, porque es el capitalismo. O sea, que... Bueno, digo, vamos a ir cerrando. Omar tenía algo más que decir. Yo voy a, digamos, en el mismo tema, pero quizás un poco apartado, es la relación de quizás los inmigrantes con los medios de comunicación. Lo último que has dicho, ¿sabes por qué no hemos escuchado esto de boca de los perjudicados? Porque ellos no lo han contado. Sí, ¿por qué no lo han contado? Bueno, creo que hay unos puntos, a ver si los puedo, digamos, saber llegar. Entonces, hay el primer punto, que es la desconfianza hacia el periodismo, ¿vale? Hacia el periodista. Tenemos casos en el que al periodista, al entrevistado se le malinterpreta por dos motivos: por intereses del periódico para buscar ese morbo, esa noticia; otra causa también por la poca capacidad lingüística del que es entrevistado en este caso, ¿no? Entonces sí, tenemos muchos casos en los que, por ejemplo, acabo en un sitio y yo digo, bueno, oye, que es de confianza, ¿no? O sea, hace falta recomendar al periodista cuando, ¿no? Cuando un periodista, pues a mí me puede entrevistar de cualquier ideología, ¿vale? Pero esa desconfianza de que, mira, yo voy a decir esto y luego lo van a... Lo van a manipular, lo van a sacar esto o aquello. Vale, esto es es una barrera muy, muy grande para que esta comunidad, la comunidad de inmigrantes, la comunidad de refugiados, se aleje y desconfíe de los medios de comunicación. Es trivial. Vale, otra cosa es Siempre sentimos los que son entrevistados que el periodista está buscando un desagradecido, ¿no? Mira, es que ahí estabas en la guerra y ahora todavía te estás quejando, ¿no? Como ahora el caso de Jalet, pero estaba bajo la bomba y ahora tienes un hotel, una comida. Quizás refleja, da la sensación, incluso sea el medio que sea, de que podemos pensar y podemos caer en la trampa de que este es un desagradecido, ¿no? Ellos siempre dicen que no intentan dar pena, pero quizás el miedo, la pena, digamos eso, el morbo, es lo que vende, lamentablemente, ¿no? Eso quizás a veces lo que busca el periodista. El otro tema es, lo decimos, mira, ¿por qué no se...? La solución para eso, digamos, es que los profesionales de sus colectivos participen en los medios, que tengan, digamos, voz como fuente informativa y que haya un interés para atender las necesidades, sus necesidades como audiencias. En los medios no vemos que hay un interés, incluso porque quizás la gente pobre no consume, quizás ahí volvemos al capitalismo, ¿no? Quizás los medios de comunicaciones importantes, pues digamos, únicamente nosotros hace una anécdota, hace 10 días nos contactaron de la BBC para buscar a mujeres serias que han sido violadas en el trayecto, tal y cual, o sea, sin intermediarios, ¿vale? Y buscan pagar, o sea si alguien ya entendemos que esto es difícil, pues si una ayuda económica le puede hacer soltar a la mujer todo lo contrario, hecho, pues sí, comprar tu exclusiva. No, comprar una exclusiva por la historia, pues me he enterado que hay mujeres en Grecia que han tenido hijos y a lo mejor no es el pa. Bueno, buscar el móvil, lo podemos entender, sí, que la BBC pues es una estatal, ¿no? Es una cadena pública. Sí. Entonces, esto lo sentimos. Ya nosotros, por ejemplo, nos cuesta establecer estas entrevistas de los refugiados con otros medios de comunicación. Hay esta desconfianza que es tremenda, lo cual ahonda más, digamos, el problema. El problema de que no tenemos voz, ¿vale? Muchas veces no porque no queremos, sino porque o no podemos o nos manipulan, no tenemos esa sensación. ¿Vale? Principalmente esto. Bueno, me gustaría dar, bueno, hemos llegado ya al punto de cómo hablar de Frontera Sur, que es una parte que queríamos hacer más propositiva y, bueno, que ya he introducido más. Queríamos abrirlo a vosotros y a vosotras por si queríais ir interviniendo. Y, bueno, la idea es ir rescatando, bueno, la idea, los consejos, bueno, las visiones que tengáis sobre cómo sería un buen tratamiento de la información sobre migración para que no ocurra todo esto que, bueno, para intentar contradecir todo esto que está ocurriendo y lo que proponía Damián. Y bueno, nos gustaría todo esto que recojamos lo vamos a ir vamos a ir construyendo como un mini decálogo común de buenas prácticas desde nosotras, desde El Salto y bueno, con todas las que estáis aquí. Yo me gustaría hacer una intervención, segundito, por favor, porque a ver, con el tema del periodismo al final es cierto que me parece que desde los medios sí tenemos que hacer autocrítica. Por ejemplo, a nivel fotográfico, a nivel de imagen sucede una cosa, que gracias a esa agenda setting, pues sí que es cierto que nuestras fotos se ven más en ciertos momentos del año, en ciertos periodos del año, pero hay que hacer autocrítica también. Yo hago autocrítica. Yo llego a casa y sé que hay un concepto que lo esbozó hace no mucho tiempo Elena Maleno, y en un tuit muy sencillito, y nos advirtió a todos. Simplemente nos dijo que había una sobreexposición y que la sobreexposición es negativa. ¿Por qué? Porque la sobreexposición hace que canse, que te cansa la imagen. A mí la imagen del refugiado cruzando la frontera de Grecia con Macedonia, sinceramente me cansó. Pierde valor ya. Pero es que también me cansa las que yo hago en Frontera Sur. Pero también os voy a decir una cosa, que aquí también vuelve a entrar esa confrontación que tenemos los periodistas. Yo tengo la suerte de estar viviendo lo que está pasando ahí y de saber que dentro de lo que cabe no se están dando el bofetón, no están haciendo no sé cuánto, por supuesto, hasta los límites que nos pone la Guardia Civil. Pero me parece que uno de los valores fundamentales de los medios de comunicación es ser observadores internacionales. Venga, le voy a poner el rollo internacional, que parece que es como una pesada. Sí, somos los observadores internacionales de los procesos migratorios. Y una de las cosas que quiero añadir, porque decís, sí, es que hay que llegar a las causas, no he visto ningún reportaje. Hay muchos colectivos de fotógrafos y de fotoperiodistas, sobre todo, que sí que indagan en las causas. Hay un colectivo en Barcelona, Ruido Foto se llama. Ruido Foto son tres maravillosos fotoperiodistas que se han bajado hasta prácticamente, hasta la frontera de Níger, del sur de Níger, simplemente para hacer el recorrido en coche por el desierto, sí, que es uno de los, por lo visto, uno de los trayectos más pesados y más mortíferos en lo que viene a ser toda la ruta migratoria desde África hasta España. Entonces, bueno, realmente no es que no queramos indagar en las causas. Me encantaría estar haciendo un reportaje ahora mismo sobre cómo el coltán se recoge y además estar culpando a la Unión Europea, que es incapaz de frenar a sus empresas alemanas de la intermediación y de la explotación que sufre África. Todo eso no es más que el producto de una descolonización fallida, ¿no? Entonces, esa descolonización fallida, al final, lo que supone es que le da el poder a la Unión Europea, Occidente, o como queráis llamarlo, Occidente controla los medios. Entonces, mi historia, ya sea Ruido Foto o ya sea Juan Medina de Reuters, seguramente no llegue a ningún sitio, porque a mí no me interesa la historieta del coltán en República Democrática del Congo. Yo lo que quiero son mantas rojas. Entonces, al final, ahí nosotros también sentimos ese bloqueo, pero también hacemos la autocrítica de que la sobreexposición obviamente es negativa, pero yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, por lo menos como observador, porque creo que la sobreexposición al final también depende de esa agenda setting, que para nosotros es incontrolable. A mí personalmente esas fotos que se hacen cuando la gente llega de las pateras me parecen una falta de respeto y deshumanización total. Yo estuve con un compañero fotoperiodista en Tarifa este verano y las fotos han salido por todas partes. Además, fueron fotos muy duras porque salían niños engrilletados. Yo le decía, tío, ¿cómo puedes? No, no, que se tapen la cara si no quieren. No, tío, acaban de venir de estar a lo mejor 3 días en el mar. Los que llegan a Málaga, mucho. Llevan 3 días en el mar. Ya por el otro, por el lado de Tarifa, ta, ta, ta, el coche. Sí, son 2 horas, 4 horas, 5. Depende de lo que pase, porque vienen sin motor y los que vienen para este lado llevan motor. Pero mucha gente está 3 días en el mar. Y que llegue el periodista y le plante la cámara sin preguntar, disculpa, ¿te molesta que te eche una foto? Sinceramente. Lo que yo he visto. Sí, pero yo también te lo digo, que dentro de ese conflicto que sucede muchas veces, que dices, tío, a mí, ¿realmente crees que no me gusta preguntarle el nombre a la persona que fotografió? Me encantaría saber cómo te llamas, de dónde vienes y de dónde eres. Pero en el momento que haces así, tienes un guardia civil delante. No te toques, quítate, vete. Entonces, ¿sabes también qué pasa? Que a la hora de indagar en las historias que realmente queremos contar, a la hora de contar las historias que realmente queremos contar, siempre tenemos un... Porque, bueno, el fotógrafo de F de Motril lo cuenta muy claro. Esto es un puesto migratorio y esta gente está siendo detenida. Y bajo la ley... Bueno, eso es Alba Feisas, pero no, otro compañero. A mí me lo explicó así y realmente me lo dijo porque tú tampoco... Miguel Paquet. Y Miguel Paquet me lo dijo porque tú tampoco puedes llegar y decirle a la Guardia Civil, oye, perdona, pero es que estoy hablando con una persona que acaba de llegar, a lo mejor tiene un problema. No. Es un proceso de detención. Entonces, realmente, otra de las cosas que sucede, que lo había hablado antes, cuando llegan muertos. En 2 ocasiones, la compañera Alba Feisa hace unos días tuiteó que la última llegada de 4 muertos, yo justamente estaba en una recepción de patera en Málaga y me iba a ir a Motril porque llegaban 4 muertos. ¿Sabes qué pasó? Que la policía no dejó trabajar. Y una cuestión de trabajar es que yo no sé cómo están tratando esos cadáveres. Yo no sé qué sucede después. Para mí no poder entrar a fotografiar las condiciones del CIE hace que todos desconozcamos y de los CIE y en general de todos los centros de internamiento, de detención y de atención a migrantes. El hecho de que no podamos mostrar qué sucede ahí dentro hace que sean totalmente impunes las actitudes y las... Claro. Por lo menos dentro, en ese espacio de recepción. A ver, Camilo, lo que tú has dicho antes de somos observadores, me encanta, ¿me entiendes? Ese aspecto lo respeto. Y además es importante. Pero de ahí a andar raca a la cara, a que se vea que la persona está sufriendo, que acaba de llegar, creo que no es necesario. Me parece muy importante que los periodistas estén en esos determinados lugares, porque son, y tampoco les dejan trabajar igualmente, pero bueno, hasta donde les dejan llegar, pero de ahí al morbo y al tipo de foto que se hace, a mí personalmente, hablo personalmente, a mí no me gusta. انت عندك جواب لو طلب منك الموافق بس طبعا يجوا قبل يسالوني يعني يطالعوني من قبل البحر سالك راحت بالصوره راحت الصوره بس لما اول الانسان لما انا بكون قلبي شاعر بالخوف بالدم ناشف داخلي يعني ميت يجي هو مصورني بطلع فيه هيك يعني انا قلبي من جوا بيبكي على نفسي انا صار بنفس الوقت تكون فرحان انه اجى مين انقذني بس داخليا بكون عم ببكي قال لي ثكك ¿Qué, cómo se siente? Él ha hecho fotos con digamos, en momentos críticos, con llegando a Grecia. Él llegó a Grecia en una barca, ¿no? Desde Turquía. ¿Sabes lo que, perdón? Vale, sí. Entonces, él dice que no, que se mezclan muchos sentimientos y en una parte pues le parece bien a alguien que se que se interesa por su historia, pero también pena porque es porque esa foto no va a sacar la pena ni la tristeza que tiene ni la dureza que ha sufrido. También lo ve, ahí tiene una mezcla de sentimientos que incluso si el periodista le pregunta no sabría ni qué contestar. Claro, o sea, ni si no. O sea, al principio, o sea, ni ellos pueden. Incluso si me dice que te voy a fotocopiar, pues pide la foto, ¿no? No pueden. Eso nosotros lo llevamos. Ellos no pueden, ellos no pueden. Ellos desconocen la respuesta que tendrían si se le pidiera una foto. Y ven que esa foto no va, no resume nada. Hay una cuestión en el aspecto de la fotografía que es cierto, y hay muchos fotoperiodistas realmente confiamos en esto. Y yo confío en que el hecho de que tú hagas una fotografía mañana no va a cambiar. El hecho de que nosotros hiciéramos el reportaje de Jaler no cambió la vida de Jaler. Para nada la cambió. Bueno, sí, somos amigos. Pero a él no le propicia nada bueno. Sí, pero tuvimos un compromiso, es decir, tuvimos un compromiso social con esta persona porque no solo quisimos hacer un reportaje, cobrar el reportaje y estuvimos estupendos, ¿no? Quisimos mostrar la realidad de esta persona, hacer una crítica del proceso que estaba viviendo y en ningún momento buscamos un sensacionalismo de que él llegó cruzando, que le faltaba una pierna porque le dio una bomba. No, queríamos contar que él había llegado aquí, qué situación estaba y de alguna manera, con ese compromiso social que para mí tiene el periodismo, intentar cambiar o mejorar algo su vida. No íbamos a cambiar la vida, por supuesto, pero sí conseguimos remover las entrañas de Cruz Roja, Granada, poner el grito en el cielo y que se hablase de ese tema. De esa manera también se consiguió, no se consiguió cambiar la vida de él, pero sí mejoró. Sí, no, pero yo para sinceramente, mí es el sentido, pero sinceramente creo... La gente que vino después se benefició de lo y que... Claro, sinceramente creo... Hablar compartir con él. Y por supuesto, lo más grande es que somos amigos desde hace 2 años y medio. Pero sinceramente creo que hay que tener muy claro como periodista, como fotoperiodista, que yo cuando he estado en los invernaderos de San Isidro de Níjar con esa gente, yo no puedo prometerle que su vida va a cambiar porque yo le voy a dar voz a su historia, ¿no? Le voy a dar voz a su historia y espero que a alguien se le caiga la cara de vergüenza. Pero no te voy a cambiar la vida, porque no te puedo prometer eso. Entonces realmente decir que es que las fotografías que hacemos te van a solucionar un problema, tienes razón, no te van a solucionar un problema. Ahora, también te lo digo, en Frontera Sur te encuentras muchas veces, el hecho de que no puedas hablar nos da pie a desarrollar muchas maneras de comunicarnos con la gente. Yo tengo una foto de una mamá con su niño y desde el momento que bajó del barco, la mamá sabía que yo iba a hacer una foto, la mamá estaba así y desde todo el rato, todo el camino, sin yo haber hecho una foto todavía, la mamá no paraba de sonreírme. Pero eso me parece que se... Y esa foto con ese niño la plantas en un medio de comunicación, pero si es un niño español, le pisas la cara. Porque a los niños africanos no se les pise la cara en los medios. Nosotros hemos tenido que denunciar en Motril porque salen niños allí con la foto. Pero si es blanquito, sí le piselamos la cara. Saca a la hija de la infanta o a la hija de la folclórica sin pisarle la cara, sin pagarle la exclusiva. No, un menor víctima de violencia machista. A lo que sea. No sale la cara. Realmente es una cuestión de pisar cara o no pisar cara. Claro, menores. Yo creo que el debate de la función del periodismo es otra. Segundo, por supuesto, súper importante, y de hecho la PDHA lo tenemos clarísimo, que con eso he abierto mi intervención. Para nosotros tiene que ser una alianza. O sea, el periodismo tiene una función social, evidentemente, si no hay periodistas no hay democracia. Y creo que eso es otro debate. Las funciones del periodismo, los tipos de periodismo, claro, pero creo que ya, sinceramente... Sinceramente creo que hay situaciones donde, ¿sabes? Una cosa es que yo vaya con esa imagen a... hacerme rico, a promocionar un tal, pero realmente voy a denunciar un problema, y es que hay un menor de 2 meses en el mar, que al final me parece que es para lo que sirve. La foto de la frontera de México de la niña llorando mientras cachean a su mamá, esa foto sirve para denunciar que en esa frontera se ejerce violencia contra las personas al margen de que estén menores o no. O sea, realmente, ¿dónde está la violencia? ¿En que esa niña salga llorando o en lo que está sucediendo en la frontera? Y hace falta sacar niña llorando para hablar de lo que sucede en la frontera. Una niña menor de edad que le está vulnerando todos sus derechos como menor. Yo entiendo que es tu trabajo y que obviamente yo lo defiendo con ciertos argumentos por el hecho de Estoy hablando de la vulneración de los derechos de esa niña, básico. Mira, por ejemplo, perdón, voy a volver en las ONGs, este debate hace como más de 10 años se tuvo, y por eso, quitando algunas ONGs que se salieron y no quisieron sumarse, hay un, digamos, una especie de carta ética de todas las ONGs, ya no se utiliza la imagen del niño con moco y con mosca alrededor para donaciones, excepto algunas fundaciones que sí lo siguen usando, pero ya se ve incorrecto y ya muy pocas ONGs tienen en su página web fotos de niños directamente, pues salen o de perfil, o sea, eso ya se tuvo. El caso es que sí que igual otro día tocaría hablar de cómo debería de los medios acompañar a la opinión pública a cambiar lo que demanda de los propios medios, porque está claro, si no hemos acostumbrado a ver a la niña de la Pantoja piselada, pues igual también nos podríamos acostumbrar a ver a un niño en la frontera piselado. Pues ese acompañamiento igual lo tenemos que hacer con los medios. Los mismos derechos para todas las personas, no porque uno son... I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dicky's gonna mother Hubbard. Sigues en la Radio Coctelera, hoy con la charla titulada ¿Cómo hablar de Frontera Sur? Situación de la crisis de acogida y tratamiento en medios de comunicación. Damián quería hacer una intervención. Por favor, las personas que queráis intervenir, pues levanta una mano y yo voy tomando nota. Estas cosas que estamos hablando, luego las vamos a recoger en un decálogo, ¿vale? Porque es interesante que esto luego quede registrado y podamos utilizarlo todas, ¿vale? Porque no quede... Yo creo que nos movemos en delgadas líneas muy peligrosas, en las cuales o bien como sociedad le delegamos a los medios de comunicación la responsabilidad de transmitirnos esa realidad, que es una realidad parcelada, o como sociedad nos preocupa esa realidad y dejamos de lado un tanto el papel de los medios de comunicación. O sea, yo me imagino cómo habrán sido los movimientos y las luchas sociales antes de que existiese el internet, o antes que existiese esa masificación de los medios de comunicación, la televisión, el radio, ¿cómo diablos se organizaba, no? ¿Cómo se construía esa conciencia social y de respuesta ante un problema concreto sin esta masificación, sin esta dramatización, sin este espectáculo de la realidad? Entonces, o nos decantamos como sociedad y nos quedamos en nuestro sillón cómodamente a que nos transmitan una realidad parcelada, o nos preocupamos por esa realidad y buscamos otras formas, o miramos el pasado. Miramos el pasado y decimos, ¿cómo diablos es que le hacían? Porque ahorita ya es muy cómodo, ¿no? Yo creo que tiene que ver, o sea, yo creo que son cuestiones paralelas. O sea, que podemos preguntarnos cómo podemos cambiar ese periodismo que vemos por televisión y a la vez podemos hacer incidencia social. Quiero decir, no tienes que estar o sentado en el sofá pasando de todo o en primera línea de batalla. Es decir, para mí creo que se puede hacer un trabajo paralelo. Y no sé hasta qué punto, en realidad, los grandes movimientos obreros estaban muy ligados también a la imprenta. Pero, pues, o sea, era la esa quiero decir de la que no estaban... ¿no? Claro, en propaganda del bueno, voy... Bueno, ustedes que no... Que bueno, entonces, ¿abrimos el...? Sí, o sea, estaba abierto ya de hace un rato. O sea, vosotros vais levantando la mano. No sé es que somos pesados. Somos mucha intensidad. Realmente estoy muy agradecido de poder haber asistido a un encuentro de activistas y gente de los medios y gente mixta, es decir, periodistas, activistas también. Pero quería decir alguna cosilla. Por un lado, me parece que se ha habido mucho tiempo dedicado a hablar de prácticas periodísticas. Incluso se ha lanzado el tema de buenas y malas prácticas y muy poco a hablar de cómo se van construyendo discursos económicos, de cómo se ha construido el discurso del poder a propósito de la migración. Y a mí este me parecía que era un tema muy central. Lo ha sido en el pasado, ¿eh? Es decir, las luchas alrededor de la migración no son solo las que están en el presente, sino que llevamos ya pues, hace bastante tiempo que esto ha tenido suficientes avatares, ¿no? Y esto llegó un momento en que estaba la cosa como bastante álgida y había no solamente el descubrimiento de cuáles eran los discursos hegemónicos, el discurso instrumental, el discurso del miedo, el discurso del odio, dicen ahora, el discurso securitario, el discurso de la victimización, el fundamentalismo cultural, etc. Esto eran cosas que estábamos trabajando en ese momento, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que estaban apareciendo también discursos contrahegemónicos. Tanto por el lado de las organizaciones de apoyo a migrantes, básicamente era el discurso de los derechos humanos, pero no solo el discurso de los derechos humanos, también el discurso de la solidaridad y el discurso de la ciudadanía, y de la ciudadanía con muchos aspectos, ciudadanía intercultural, ciudadanía transnacional, ciudadanía inclusiva. Quiero decir, estos temas han estado presentes en el movimiento. Lo que ha habido es una ruptura tremenda de ese movimiento, que ha sido la crisis, lo que se ha llamado la crisis, ¿no? La crisis ha representado un palo tremendo para todo el mundo, ¿verdad? Incluido para el movimiento el movimiento de migrantes. Y quiero recordar aquí el carácter protagonista de los migrantes durante todo ese periodo. Desde el 2001, por ejemplo, la primera huelga de migrantes en el Ejido, a toda la lista de luchas en todas partes, en toda la península, en papeles para todos, el derecho a tener derecho, etc. ¿No? Es decir, que hemos vivido una rica experiencia de luchas por la hegemonía también. Luchas por la deconstrucción y construcción del discurso. Y en este sentido, voy a acabar rápidamente, quería decir que seguramente no se trata de identificar mitos y construir la racionalización de ese mito. Parece que empresas de ese tipo están teniendo realmente poco éxito, se ha señalado, ¿verdad? Es decir, el trabajo tiene que ser mucho más global. Es decir, es por un lado la deconstrucción de los discursos del poder y por otro la construcción del discurso que requiere un protagonista. Y este protagonista son los migrantes. Quería señalar una cosa sobre el discurso hegemónico, el discurso del poder, y es su carácter demagógico. El discurso del poder, o los discursos del poder, porque son de varios tipos, hablan de los migrantes, no hablan nunca con los migrantes, porque el discurso no está dirigido a los migrantes, el discurso está dirigido a todos los demás. El objetivo principal no es plantear los problemas de la inmigración, el objetivo principal es crear una opinión pública gobernable a propósito de la migración o a cualquier otra. Entonces, esto es un poco lo que juega, ya no a nivel de las buenas y las malas prácticas, sino de cómo se está ejerciendo el poder también en el interior de los medios de comunicación. Entonces, si no hay este cuestionamiento del poder interno de los medios, difícilmente va a haber una... Bueno, ya no sigo más con... Muy bien. Vale. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? Yo quiero decir una... perdón, que ya hablo un montón, sí. Cuando me voy a empezar por la pregunta. El buen tratamiento de la información necesita una pluralidad. Y estamos en un acertijo de memoria, porque no todas las personas tenemos la misma memoria. Cuando tú hablas de demagogia, tenemos que hacer un ejercicio de simetría. La demagogia se puede construir como filosofía. No estoy a favor de tu pensamiento asimétrico. Yo creo más que hay un pensamiento plural, desde luego, no único ni totalitario o autoritario, aunque sí marcado de la palabra. Palabras que son distintas en todas las lenguas, como las culturas. Y dentro de la misma cultura también la diferencia del progreso. Y retrotraerse atrás y ver cómo las personas cambian, también, yo no quiero predecir el futuro, pero también me hace pensar que en el futuro las personas no van a pensar como pensamos ahora. Quiero decir que el pensamiento va a ser totalmente distinto y la comprensión va a ser totalmente distinta. Estamos en el problema de la racionalidad. Entramos en el problema de la construcción estatal. Entramos en el problema de nuestros estados que construyen el poder como sistema coercitivo. Y a mí no me interesa el poder, personalmente hablando. Me interesa la hegemonía. Podría llegar al término persona. Le podría ver la puerta al término persona o al término dignidad, que implica una cierta aristocracia para la persona. Nos movemos en unos terrenos, bajo mi punto de vista, actuales y presentes. Yo creo que hacen falta voces en ese tratamiento de la información y conocer también los instrumentos y la técnica de las voces. Cuando nos hablan de fake news, por ejemplo, fake news aplicada a migración, tenemos que darnos cuenta de que es una tecnología desechada, mantenida, como podrían ser la de la cámara cinematográfica, nos echaban 24 imágenes por segundo, casi simétricas, pero que generaban un movimiento. En un segundo, 24 imágenes. Yo creo que los seres humanos estamos preparados para la esfenio y también estamos preparados para producir lo que en algún discurso me salió como trunius. Necesitamos trunius. Y combatirle en el mismo término. No podemos desechar términos como invasión o avalancha o tal y cual, porque ellos lo utilizan. Tenemos que utilizarlo y generar otros contextos. No tenemos que tenerle miedo al lenguaje por ningún punto de vista. Es mi opinión. Y hay una cosa más importante, pero que se lleva al olvido. Se lleva al olvido porque no recuerdo. Pero la tengo en mi experiencia, como todos tenemos nuestra experiencia. Tenemos que reconocer las experiencias de todo el mundo, dentro y fuera. Y me da pena, ¿no? Y me da pena no tener una memoria que me lleva a unos caminos y me trae a otros. Pero, ah, sí, te voy a decir, tengo un discurso. Vox. Bajo mi punto de vista, podemos hablar de 40 años de franquismo, bajo mi punto de vista como licenciado en ciencias políticas, las personas que lo lleven al 80 también hay que respetarlas, porque ellos también piensan, los de Vox piensan como nosotros. Es más, puede que Vox funcione y sería más arriesgado. Puede que un inmigrante, como lo llamamos, pueda votar a otro. La historia es, no solo la han votado para 200.000 gente, sino que se ha apoyado inteligentemente en un sistema electoral construido en una determinada etapa de nuestra historia. Ya estoy durando mucho, pero que le ha dado esa representación, porque hay gente que no ha votado. Y esa gente que no ha votado le ha dado ese poder a ese partido político. Hay muchos temas. En la política hay muchos temas de los que hablar y se puede hablar. A mí me gustaría retaros a todos algo. El otro día, bueno, yo he estado de ruta por el País Vasco conociendo distintos proyectos y distintas labores que se están dando allí con las personas que llegan de Frontera Sur. Y una amiga me decía el otro día, entre todos, tenemos que conseguir que la solidaridad, ser solidario, sea sexy. Así que tratemos entre todos de que sea sexy ser solidario. De que las personas queramos ser solidarios con los otros. Sí, pero ahí planteo un problema con una de las cosas que tú has dicho, que para realmente poder utilizar palabras tipo avalancha, invasión, realmente necesitamos una deconstrucción del lenguaje que sí, a nivel personal, a lo mejor las 50 personas que estamos aquí podemos hacerla. Pero te aseguro que mi abuela no va a hacer deconstrucción y cuando lea la palabra invasión o masivo se va a echar las manos a la cabeza. Y como mi abuela, una persona de 20 años que quizá tenga un poquito menos de criterio que alguien que por suerte puede leer. Entonces, sí, es muy probable que alguna persona extranjera termine votándole a Vox, aunque le venga mal, aunque realmente no sea capaz, pero no creo que estemos pero no creo que todavía tengamos, por ejemplo, la posibilidad, o no creo que sea un buen arma utilizar su lenguaje, porque realmente es una de las cuestiones que ha criminalizado esto. Cámara, ¿no? Pues está súper sabroso esto. Yo creo que justo el gran triunfo de eso, y me voy a atrever a llamarlo metadiscursos, es el pragmatismo con el cual se han no solamente construido, ¿no?, sino el pragmatismo de los significados y los significantes que la acompañan, de esas grandes contradicciones internas, pero que nunca terminan de resolver absolutamente nada y no sabes ni cómo empiezas ni cómo Dios los termina, pero pues se escuchan súper bonitas, ¿no? Y ante ello, pues un poco, ¿no?, de ideología y filosofía, de cuando tú planteas, es que tu abuela no va a deconstruir, pues quizás no va a ocupar esa categoría, ¿no? Todo el tiempo se construye, se deconstruye y se reconstruye tu abuela, ¿no? Sí. O sea, no es un ente ahí aislado del mundo, constantemente está transformando. Y sí, efectivamente, sí, perdón que te interrumpa un segundo, creo que su transformación depende mucho más de lo que le diga la televisión de lo que de realmente de su experiencia. Es que si en la televisión alguien que no sea un presentador es simplemente alguien a quien le han pedido la opinión, dice, va, se nos ha llenado esto de negro, pues ya está, mi abuela piensa que se ha llenado de negro. Claro. De verdad, o sea, es muy difícil. Me parece que nosotros ahora... Nosotros eso lo hemos vivido en Motril. Cuando se generó todo el movimiento con el tema del CIE, yo me acuerdo un vecino, y estaba, iba yo comprando, y perdón por la interrupción, y me dice... que estamos invadidos, que es que han llegado los negros. Es que hay que tener claro, el uso del lenguaje es fundamental. Ese no es el problema, que hoy son los negros, mañana son los moros y pasado mañana van a ser los venezolanos. Pero hay un elemento estructural que transversaliza todas esas categorías y que justamente lo que hace tu abuela es hacer un proceso de deconstrucción de ese elemento que transversaliza todas esas categorías y lo vuelve a revestir, pero ahora con la figura. Y ya me estoy elevando demasiado. Yo, por ejemplo, sinceramente, creo que no es simple. Es mucho más simple. Bueno, va a hablar Rosa y una o dos intervenciones más y ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con el amigo aquí cuando ha dicho que no hay que tomar por tonto al votante de Vox. Incluso puede ser muy diverso. Puede ser migrante. Tampoco hay que pensar que el que no opina como nosotros es porque es un iletrado o porque es mayor. A mí, de hecho, me preocupa más la sofisticación del racismo y la sutileza del racismo. Porque precisamente, bueno, llevo varios años trabajando en pro la migración en diferentes organizaciones, y precisamente las personas que tienen esa resistencia tan primaria, digamos, porque nunca ha visto un negro... son con los que más fácil podemos trabajar, porque es la gente que igual luego es más solidaria, porque encuentra los puntos en común, que puede ser la humildad, la pobreza, y a lo mejor te puedes encontrar que tu abuela es, una vez que rompe esa resistencia de la piel, del color que nunca ha visto, es la que le da de merenda a las niñas cuya madre está trabajando por la tarde. Eso mismo lo vivimos nosotros en Motril, la claro. Que os conocimos, vaya. Entonces yo creo que la lucha está en no tomar por tonto ni por iletrado al que no piensa como nosotros, sino al revés. Una persona que igual tiene unos medios más poderosos y más sutiles y más sofisticados para... Claro. Yo creo que también trayendo todo esto que dices, ¿no?, al terreno del periodismo, nosotros como periodistas también... tenemos la necesidad, no, tenemos la labor de desafiar a esos comentarios, a esos estereotipos que se lanzan. Sí, tenemos el deber, para mí es el deber, de desafiar tanto con contenido o comentarios xenófobos que fomenten el discurso este del odio, ¿no? Al final también nosotros podemos contrariar todo eso, además de también que tú puedas luego sacar tus conclusiones y demás, o que reconviertas ese titular, por ejemplo, que puedas ver, ¿no? El de llegan una avalancha de negros. Tú ahí también en tu casa puedes reflexionar sobre ello. Pero nosotros también, como medios independientes, que no nos debemos a una línea editorial, que me gusta mucho incidir en eso, podemos... rebatir todo eso que sale en los medios generalistas, ¿no? También, que también al final es el compromiso que tenemos como periodistas, como informadores, que al final también somos los que creamos ideología, los que creamos opinión. Además de esa agenda setting, también somos los periodistas, el periodista de tu barrio, el del periódico local que tú lees todos los días, es el que te va a informar, ¿no? De todas maneras, es que no sé tu nombre, persona. De cara a ese decálogo que habéis construido unas prácticas, me parece que es fundamental, aterrizando todo esto que estáis hablando, delimitar el uso que se hace o no caer en el uso que se hace de la acogida sobre los actuales centros de atención temporal de extranjeros, de los CATE, que sean los centros de acogida temporal de extranjeros o similar. Y generalmente se utiliza la palabra acogida para lo que lo has explicado muy bien, Carlos, es detención. Entonces, me parece que es fundamental que desde ya se insista eso, en eso. De hecho, el propio título de la charla era crisis de acogida. No hay crisis de acogida, porque no hay acogida. Claro, para que entiendo el sentido. Esto lo digo de forma un poco provocativa. Luego hablaremos. Pero tiene mucho sentido. Pero no hay un sistema de acogida, sino de detención en costas. Y si hay un sistema de acogida, tiene que ver con la primera detención que hacen la gente de pies no motriz y otros grupillos que existen a lo largo del litoral andaluz. Perdón un segundo. Además, al hilo. Respuesta, última intervención y ya nos va a tomar una cerveza, diciendo, ¿vale? Que esta gente querrá cerrar. Al hilo de lo que estás diciendo, me parece una de las cosas que. Espera. Un segundo, a ver, espera. Un segundo, que me voy a organizar. Siempre me corta, ya no hablo. Venga, intervención, respuesta y ya, por favor, en serio, nos tomamos una cerveza. Que tomamos una cerveza. No, venga, venga. A ver, mamá, coño, que solo estaba organizándome mentalmente. Yo sí te quiero decir una cosa, al hilo de lo que has dicho, al hilo del tema de la detención, me parece que las carencias reales que sufre el sistema de detención barra con el eufemismo de acogida que ellos le han puesto, es que no tenemos abogados, no tenemos traductores, entonces realmente todo ese proceso que ellos han esbozado y que han considerado que es el correcto, que es el sistema de 72 horas de detención y luego resituación, devolución o dependiendo de lo que decida el abogado de turno, que no hay abogados, no hay traductores y realmente todo ese proceso nunca se lleva a cabo de una manera real. Entonces, al final, ni siquiera esa detención, ese proceso de 72 horas de detención, que supuestamente tiene unas garantías, cumple esas garantías. Entonces, si ya ni siquiera la mierda más mierda lo merece, pues imagínate realmente cuál es uno de los problemas estructurales de la recepción de las personas que realizan viajes. Sí, yo solo me refería en términos comunicativos. Muchas gracias. Es un análisis. Vale, seguro que no quieres... Venga, venga, anímate. No, no, yo solamente lo que quería decir es que muchas veces va a llevar razón que es posible que algún migrante vote a Vox. El racismo no solamente para el patrimonio de los españoles ni de los europeos. De los mismos migrantes son racistas contra los mismos migrantes. Ahí ocurre... Vaya, a veces yo he escuchado magrebíes y ahí vienen esos negros, no hay que decir negro. Claro, sí, sí. Por eso mismo que lo mismo tiene que ser el periodismo un valor más humano que más que dirigido a cierta raza específica. Sí, sí, sí. Eso es lo que me quería dejar. Sí, no generalizar, sino ir a lo concreto. Que el racismo no es nuestro, es todo. Última. Yo quería prolongar la provocación en el sentido de que sin duda lo que se hace en el CATE no es acogida, pero lo que hace CIES no tampoco. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es apoyando a las personas en sus proyectos de movimiento de mediación. Y si atendemos a lo que realmente hacemos en concreto, pues resulta que la mayoría de las personas a las cuales recibimos y tratamos de apoyar, resuelven su eso por sus propios medios, apoyados por sus familiares, por sus amigos, la gente de su pueblo, etc. Por su propia red. Es decir, que el verdadero movimiento social de la migración lo están haciendo los migrantes. Lo están haciendo ellos, claro. Nosotros estamos apoyando. Le ponemos la herramienta para que puedan hacerlo lo más rápido posible. Entonces, creo que cuando empleamos el término acogida para referirnos a lo que estamos haciendo, aparte de que no es en puridad, no es verdad, además estamos contribuyendo a crear otra falsa imagen de la realidad, que es en el fondo la siguiente. Ahí está la sociedad de acogida y los otros, ¿quiénes son? Los que son acogidos. Es decir, somos nosotros los acogedores, somos nosotros los actores. Y los otros son objetos pasivos. Vamos a cerrar ya, que se nos ha ido un poco el tiempo de las manos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y a todas por participar y por hacer esto posible. Personalmente me ha gustado mucho. Y, por cierto, tenéis ahí una pila de periódicos de Salto, por favor, llevároslo, es gratis, it's free. Suscribíos, joder. Suscribíos, que tenemos que comer. Hasta aquí esta mesa redonda organizada por El Salto Andalucía sobre la situación de la crisis de acogida y su tratamiento en los medios de comunicación. Nos volvemos a encontrar en este espacio de la Radio Coctelera dentro de 7 días con una nueva charla. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out.